que debo yo servir, vino a servirme. Busco a mí, al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas por entero se entregó. Debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas por entero se entregó. Atitecos, con beish maya, con beish indio. Preschapo garalom la rey de reyes y señor de señores. Chichajap tilamen, Santiago Atitlán. Chiluchana, chatruchate, chica. Chuberusu a cabera. Chuchar siervo, chuberusu a cabía. Nalciariga, precarra, carra. Al que debo